momentos en la prensa nacional que fueron muy importantes y que nos abrieron puertas hacia muchos lugares, y como todo eso también va moviendo la carrera de uno. Y este 2020 arrancó con todo un disco nuevo que acabo de terminar de maquetear y que, bueno, que me tiene muy contento porque de alguna forma cada vez que uno puede cerrar un concepto de un disco nuevo que se viene, ya es como que de alguna forma da un paso interno que es muy complejo, muy largo, son como los otros años en los músicos, los discos son... El ciclo profundo son los discos. Claro, así que, bueno. Los que marcan el ciclo y el tiempo del músico, ¿no? Bueno, pasás de un disco, desde la elaboración, la preparación, la grabación, la presentación y todo ese rodar, y después, bueno, la gestación de algo nuevo. Además, también en lo personal, me imagino el ser papá y toda esa movilización que te lleva para adentro. Y cómo, bueno, venís entonces con el nuevo disco. Algunas no, cosas. Es un disco que acabo de... algunas cosas van a sonar, pero acaba de suceder ahora, en estos días que estoy terminando las maquetas, que son el concepto de todas las grabaciones, o sea, son todas las composiciones listas ya, y bueno, ya ahora lo que hay que hacer es meterse en el estudio y terminar de hacer algunos arreglos, pero... ¿Qué? La maqueta es la etapa previa al disco. Es como decirte, es el plano de la casa, ahora hay que empezar a construir, es pasar a la realización ya más profesional en el estudio. Yo tengo un estudio en casa y lo laburo artesanalmente, pero bueno, pero las canciones, la idea es de poder viajar, y de hecho, la idea de acelerar un poco el proceso de cerrar esas canciones que faltaban, es poder llevarlas ahora a Capilla del Monte y poder presentarlas y empezarlas a hacer rodar para que empiecen a tener vida propia. Qué bueno, y también vas a hacer, vi que tenés presentaciones por la zona, a ver, ahí me fijo en tu... En la aeroposta. El domingo, sí. Hermoso lugar. Hermoso lugar ahí para estar también. Así que bueno, yo siempre tengo ganas de estar más tiempo por allá. Por ahí, bueno, el tema de la paternidad hace que tengan que viajar y volver, y porque la verdad que extraño muchísimo y es todo un tema arrancar. Sí. Pero bueno, estas dos fechas ahí se enganchan un poquito para abrazar un montón de gente que siempre está ahí de aquel lado acompañando, escuchando y diciendo las presentaciones. Estamos cerquita en el corazón. Este sábado entonces a las 22 horas aquí en Espacio Viaraba, Irigoyen 136, el domingo a las 19 horas en la aeroposta en La Cumbre, también un hermoso lugar, y estaba viendo que el sábado 15 en Los Hornillos, o sea, el otro sábado también te salís un poquito de la ciudad. Sí. ¿Cómo se está viviendo, cómo se vive la movida cultural? Nosotros acá es que estamos en zona serrana, hay mucha actividad turística y demás, pero ¿cómo es en la ciudad de Córdoba el trabajo, la actividad en este momento de verano? Y generalmente es una época de producción, ¿no? Es una época más de meterse en los estudios, igual hay un montón de presentaciones que están sucediendo en Córdoba. Yo enero particularmente me decidí guardar por eso que te decía de poder avanzar con el disco. Claro. Es una época justamente mucho de estar en los estudios produciendo lo que va a pasar durante el año, pero la escena cordobesa ha crecido tanto, y Córdoba como escena dentro de la escena nacional como polo, ¿no?, cultural, musical, hay un montonazo de cosas que están pasando en la ciudad en estos días. Así que antes quizás pasaba más eso, que parecía un desierto, pero ya es como que la vida cultural tiene un tiempo propio. O sea que hay mucha música, sobre todo eso, también prepararse y meterse en eso que va a ser el año. En marzo obviamente arrancan las cosas grosas acá, claro. Febrero, marzo. Pero siempre ya... Cuando es tan grande la rueda que se empieza a hacer, cuando ya superó el hecho simplemente de las presentaciones, sino que es una cosa, vivimos de esto los músicos, hace un tiempo que podemos decir que estamos moviéndonos y viviendo eso, hace que no pare nunca la maquinita. Así que acá siguen pasando cosas todo el tiempo. Buenísimo, estamos muy felices, estamos cerquita igual, dentro de todo, Claro. Nos separan 100 kilómetros, pero siempre, siempre presentes en el corazón. Nos da mucha alegría, mucho placer que puedas venir acá a compartir un poquito de tu música y darnos esas perlitas de adelanto de lo que se vendrá. Más vale. Y seguimos construyendo puentes que nos acerquen cada vez más. Te agradecemos un Bueno. montón, esperamos ansiosos este sábado a las 22, vamos a venir a verte, ahí vamos a pasar todo el anuncio para que no se queden sin la posibilidad de disfrutar de tu arte, de tu música. Y bueno, como siempre, muy contentos de tu energía y de tu música y de tu arte presente por aquí. Bueno, muchísimas gracias. Para mí, ir a Espacio Viará es como una parte fundamental siempre de mi camino como músico, porque además siento que son de alguna manera artífices también de lo que yo soy como músico, y creo que de alguna manera también ir para allá los va haciendo a ustedes en ese ida y vuelta de sentirnos humanos, artistas, que estamos cambiando algo de esta realidad tan difícil. Y bueno, así que gracias siempre por el espacio y bueno, nos vemos el sábado ahí. Nos vemos el sábado. Muchísimas gracias, Lucas. Un Gracias. abrazo Abrazo grande. grande. Nos vemos. Chao, chao. Compartimos entonces un poco de Lucas Heredia este sábado a las 22 horas en Espacio Viaraba. Pueden hacer su reserva, no se cuelguen con eso. 15-611-145. 15-611-145. Hagan su reserva porque hay cupo Y limitado. para la gente que es socia del Radio Club, Sí. tiene un 20% de descuento. Qué Paga maravilla. 200 pesos simplemente, en vez de Sí, 250, ¿no? 200 pesos. 200, por ver a Lucas Heredia. Sí, no, maravilloso. DM3. Escuchamos un poquito entonces, Un sueño inmenso. El sol.